Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. A ver, dice. Ya llegó el sabor, ¿cómo dice? A ver. La cumbia para toda la ciudad, porque nos dimos cuenta de algo. La gente muy alegre aquí, escucha cumbia por todos lados. La gente muy alegre aquí, escucha cumbia por todos lados. Fin de semana por la noche, nos juntamos con los vagos para bailar. Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres, se pone hasta las manos de verdad. Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres, se pone hasta las manos de verdad. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Cómo dice? A ver. Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que baila este ritmo que estás escuchando. De la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando. Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que baila este ritmo que estás escuchando. De la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando. Ya llegó este ritmo alegre. Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que baila en este ritmo que estás escuchando. De la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando. Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que baila en este ritmo que estás escuchando. De la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando. Y las palmas, ya llegó este ritmo alegre. Vamos a bailar toda la noche, hasta que salga sol bien fuerte, a ver. Ya llegó este ritmo alegre. Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol. Ya llegó la cumbia fiera. Ya llegó el sabor. Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol. Y las palmas arriba, ¿dónde están las chicas parranderas? A ver.